No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una semana más, lunes, feriado, bicentenario, cumpleaños, y acá estamos nosotros firmes haciendo Nada Que Perder Radio, y como es de costumbre, nuestro equipo titular, el equipo titular de nuestro programa, hoy están todos, lo veo acá ya al rincón, al licenciado. Vamos a arrancar 18:04 de la tarde, pasaditas. Y estamos en nuestro tercer programa. Cuando parece que el cielo se caía a pedazos y veníamos para la radio, me parece que ahora está un poco más tranquilo. Es un feriado gris, pero le ponemos muy buena cara y muy buena onda haciendo este programa. Arranco por mi amigo, el señor Ale, alias El Facha. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y a mí me agarró acá la lluvia en 11. Pensé que no llegaba a la radio. Dije, ya me vuelvo a comer las tortas fritas con el mate que íbamos a comer hoy en casa, pero bueno. Hoy es día de pastelitos. Justo vino el 5 y me lo tomé. Es día de pastelito, nada de torta frita, hoy es pastelito. Torta frita, en casa torta frita, todos los feriados torta frita. Y pastelito de batata. Pastelito de batata, de membrillo. Qué feo que la batata. No te gusta. El señor Luquitas Lamardo, que ya está metido en la web buscando novedades. ¿Qué pasa? Me hace señal de que no. Bienvenido, Luquitas. ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están a todos? Sí, a internet todavía no están dando muy bien, pero ya lo vamos a solucionar. No se puede ser. Hay problemas con la web, sí. Atención. Yo te digo algo, yo prefiero la tortita negra más que pastelito. Pero eso... Pero eso es de panadería, sí, esa no, sí, la hace la familia. Seguimos por nuestro Alejandrito más pícaro, más desfachatado. Alejandrito, mejor dicho. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes, chicos, acá disfrutando. Igual el pastelito de batata sale como trompada, ¿eh? No discutamos eso porque... Ya está ganada la apuesta. Aguanta el membrillo. ¿Te gusta el membrillo? Ha llegado, como todos los lunes, lo extrañamos el miércoles. Se hizo notar, o se notó, mejor dicho, su ausencia. El licenciado, para nosotros, doctor, porque hay confianza, el doctor Amor. Muy buenas tardes, buen feriado. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a toda la audiencia. Feliz Día de la Patria. Así es. Fin de semana completito. Sí. Con ganas de hablar, tenemos dos temitas hoy. Muy bien. Así que cuando quiera lo desarrollamos. Bueno. Y consultas también. Muy bien, el licenciado que se trajo lo que había prometido la semana anterior, lo que tiene que ver con la teoría del helado. La teoría del helado y el desayuno bis. Y el desayuno bis. Bueno, cuando vaya corriendo el programa lo vamos a ir desarrollando. Qué mejor hablar de sexo que un día de lluvia, ¿no? Y hoy está para, se presta para... Cuchara. Cucharita, pastelito, mate o DVD. Todo junto. Sí, todo junto. Y después le ponemos el moño, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Yo, digamos... El final feliz. El final feliz, claro. Digamos. Ojo, cada uno lo terminará a su manera, pero yo creo que... Terminar hay que terminar. Terminar hay que terminar. Siempre hay que terminar. Pero adentro porque llueve. Donde sea. Te pasamos las vías de comunicación para que te comuniques con nuestro programa. Nos puedes agregar a tu mail, a tu correo electrónico, nadaqueperderradio@hotmail.com. Y también nos podés dejar mensajes o podés escuchar la repetición del programa en nuestro blog, que es nadaqueperderradio.blogspot.com. Además, como si esto fuese poco, también estamos en Facebook y nos encontrás en Nada Que Espacio Perder Radio. Y el teléfono, para aquella atrevida o atrevido que quiera llamar a este programa, desde acá lo vamos a bombardear como loco, te podés comunicar al 4372-6278. 25 de mayo entonces, 18.09, estamos haciendo la radio porque alguno feriado me puso cara larga, que no quería venir, o que hoy estaba para hacer siesta, pero esto es radio, y como corresponde va en vivo y en directo, ¿no? Sí, sí, sí, yo me iba a quedar en casa un ratito. ¿Viste? Más. ¿Viste? Vos querías hacer siesta, ¿eh? Cuchara quería. ¿Siesta o siestero quería hacer? No, siestero. Bueno, licenciado, sí. Licenciado. Bueno. Usted, el muchacho parece, lo veo con ganas. Usted me parece que tuvo un fin de semana bastante agitado, porque está medio cansado físicamente. Se ríe porque sí, sí. Algo debe haber. Sí, alguna cosa hubo. ¿Cómo ha trabajado? Sí, siempre, siempre hay que trabajar. Bueno, está sacando brazos usted, ¿eh? Sí. Sí, está piloteando ahí, ¿no? O sea, sí, algo raro, sí, está haciendo. Sí, bueno, alguna cosita que hacer. Mucho hace dolor, la cocodrilo a full. Mucho dolor de piernas usted, demasiado. Pierna, cintura. Mientras no sea de tuje, está todo bien. Después de toda la presentación y de toda esta paparruchada que solemos hacer y que parece un programa de radio, te contamos qué temas vamos a desarrollar en este primer... A ver. ¿Qué tema hay hoy? Es un tema interesante, eterno, es un tema muy tocado y yo creo que vamos a discutir bastante porque acá en la mesa hay opiniones en contrapartida, hay opiniones diferentes. El tema tiene que ver si hay amistad entre el hombre y la mujer, ¿no? Tema que se viene hablando hace cuánto tiempo y que las mujeres se ponen de un lado y algunas de otro, que los hombres tienen una teoría y otros no. Pero bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. Creo que este tema va a seguir porque no nos va a alcanzar este primer bloque. Pero bueno, lo vamos a empezar a desarrollar. Ya veo que hay acá miradas cruzadas y me gustaría empezar a escuchar y que la gente también mande sus opiniones cuando Luquita deje de renegar. Ya en 5 minutos vamos a tener internet. ¿Sí? ¿Vuelve el sistema? Sí, sí, sí. ¿Ya le estás quejando? Bueno, a ver, yo no creo ni un poquito ni a palos entre la amistad entre el hombre y la mujer. Es mentira. No me jodan. Sí creo. ¿Vos crees? Yo sí creo. Pero vos vas a tener que defender acá al aire, ¿eh? ¿Qué crees? Yo tengo mi teoría. A ver, ¿cuáles son los motivos? Mirá, para mí, tengo varias amigas desde el primario, bueno, ya no quedaron casi. Pero del secundario. ¿Que fallecieron? No, pero bueno. Ah, no las viste más. No las vi más. No tuviste más contacto. Viste los caminos de la vida que se bifurcan en un momento y uno sigue por su lado. Sí. Bueno, las tuve. Muchas amigas y hoy sigo teniendo amigas y jamás ha pasado nada y jamás va a pasar nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Todas pesan más de 70. ¡Mentiroso! Ah, por eso. Sí, esto es toda una farsa. ¿Puedo hacer una pregunta? Esas amigas, alguna vez, a una por lo menos, una sola, en algún momento tiraste. Le habrás tirado la. No, porque. La red. ¿Cuál es la ventaja que vos tenés al ser amigo de esa chica? Que podés ir probando, podés ir viendo si va, está todo bien, si está todo mal, si vas pero a rebotar. Te gustaba. Es una farsa igual. No es ninguna farsa. Es una farsa. Saquémonos las caretas. Deberían estar todas pero, feas. Perdón, usted dice es una farsa, Alejandrito, pero exponga un fundamento, no diga es una farsa. Por eso, saquémonos las caretas. Esto es así, es fácil y es corta. Ninguna estaba buena, porque si está buena le querés dar. ¿Es corta como la tuya? Digo no, la teoría. No, por ahora no. ¿Querés probar? No, yo no. Mirá que está el telón, Juan, sí. Juansi ya me estuvo, perdón, hacemos un paréntesis, saludamos a Juansi que ya me dijo que hoy las chicas, tiene 3 chicas nada más. Yo paso hoy, así que fíjense ustedes. ¿Pasás si con el Juansi? No, paso sí, de largo, hoy paso. No voy. Claro. Sí. Con las 3 chicas pasamos nosotros y pasamos claro. Con Juansi. Sí, así que el saludito para Juansi que acá está con las chicas. Yo te decía esto, para mí no existe porque, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, en la facultad, en el gimnasio, en la vida, donde se te junte con alguna mujer, donde vos compartas algo. En el gimnasio no son amigas. No, pará. Son amigas de mirada. Déjame exponer esto. En algún momento en la vida vos compartís con alguna mujer, ¿no? Ya sea... ¿Compartís o partís? No, licenciado. Y el que parte y reparte, ¿no? Si partís, ya estamos al horno. Digo, y... si la chica, digamos... está medianamente bien, o es aceptable, o es normal. Y a esto me refiero a que, no sé, un desastre, ¿no? Va en que cada... tenga todos los dientes, los brazos, y todo. Ya, no, ya, ya la dejás de mirar, no. Como si fuese una amiga o como si fuese alguien, claro, más. Claro, porque el hombre, una raza especial, ¿no? Se le va acercando, se hace el boludo, se le hace el amigo, le empieza a vender ese buzón del principito azul. Y cuando puede, chac, le baja el hachazo y ahí cagaste. No, el tema es así. Hay una línea. Yo te explico. Tema es así. Cuando vos estás y te haces el amigo, corres el riesgo de del amigo no salir más, no salir más de ese lugar. Entonces, la del amigo no va. La del amigo no va. ¿No? Obviamente, viste, tiene que haber una cierta relación. Pero la del amigo no va. Pero las mujeres suelen caer en eso del hombre. Está el come oreja también. Ese es el famoso come oreja. Pero la mujer, vos que no defendés, o defendés, mejor dicho, la amistad entre el hombre y la mujer porque la crees, el hombre te come la orejita, ¿no? Sí. Se te hace el amiguito y te hace... En realidad yo la creo para mí, no la creo para mi novia, por ejemplo, que tengo un amigo varón. Nah, entonces sos un sí. Porque él le come fuerza. Nah, el licenciado es un ratón come oreja. Sos un mentiroso. Ah, sí, bueno, pero... Ahí estás manejándola a tu gusto. Pero cualquiera de nosotros que tenga una novia y que tenga nuestra novia tenga un amigo como el doctor Amor, creo que ninguno se lo va. No hay amistad. La mujer quiere ser escuchada. Siempre quiere ser. O sea, hay que prestarle la orejita. Claro. Cuando siempre, grita, siempre quiere ser escuchada. Y yo creo que es prácticamente imposible la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué prácticamente? Porque puede haber alguna excepción acá con un muchacho. No, toda regla tiene una excepción. Dice excepción como diciendo con cara rara. No, excepción, muchacho. Toda regla tiene una excepción. Escuchame pero... esto. Sí, si querés después te alcanzo el postre, ¿querés? ¿Tirás el caramelo? Cuando quieras vos. Dos cortados. Estamos hablando de la paz. Mirá, ahí viene el bondi, boludo. Páralo. Páralo, ahí viene el bondi. Para que pueda decir arrillo. Vamos a decir la verdad. Salvo Ale. No hay amistad entre hombre y mujer. No, pero para eso te lo estamos diciendo desde que empezamos. No, bueno, yo te conté. El tribunal, viste, cierra este más. Llegó con Colón y descubrió. Sí, sí, sí. Yo digo, déjame joder. Si la mina es gorda, fea, no te acercas. No te acercas. Es amiga, esa sí es amiga. Le pasamos el teléfono, vamos con la novia. No, no es nada. No hay acercamiento. Con una mujer. Pero esa es amiga. No, no hay acercamiento. ¿Cómo que no? No, los únicos amigos son los hombres. Basta. No, escuchame una cosita. Basta. Esa puede ser tu amiga, porque no le vas a dar nunca nada. O sea, no le das bola. Yo directamente no me acerco. Si la mina está buena, si la mina de 6 puntos para arriba le querés dar, no jodamos. Pero aparte dice, yo no me acerco. Te tocó entrar a trabajar con una gordita, claro. Y va a ser compañera tuya de oficina. Pongo distancia. Todos los días. Pongo distancia. No, distancia. Dale, si te hace un gestito. Sí, bueno, también, para una tirada de fío. Entonces no es amiga. No, un animal. Entonces no es amiga, señor. No, está bien. Pero a mí no me vengan con el boludo de amigo con derecho a arroz. No, esas boludeces no existen. Esas boludeces que le agarran mucho a las mujeres porque saben que hacen su... No. Pero una pregunta. ¿Por cierto qué? Que está uno que lo defiende. Sí. Bien. ¿Por qué las mujeres tienen muchos amigos gays? ¿Por qué? Y porque... No son gays, son los que nos dicen a nosotros. Es inofensivo. Nos dicen a nosotros. Es como el peluca. No, el hombre es cazador por naturaleza. Claro, la carne entonces tira. Se hace, la carne tira, sí. Así es. Pero a veces, por eso se hace difícil. Porque en la amistad no tiene que tener condicionamientos. Y el hombre va a querer siempre rimar. Pero aparte... El bochín, la bocha, sí. Todo. Después te uno quiero. Tiene que estar con la persona con la que puede llegar a salir o estar. O ser novio o esposo, ¿por qué no? De que, como Lucas dice, ¿por qué son gays? No son gays. Está el amigo amanerado, o ese que presta la oreja y que es un boludo atómico, que nunca va a llegar a salir con ese grupo de minas, porque siempre va a ser... Pasó la línea ya del caníbal, ya es amiguito. Y amigota. Amigota, ¿no? Eso, mira la ropa. El tontito que se... Bueno. La compañía de shopping. Claro. No, que está bien, ¿viste? Pero... Ese... Fastidia después en el medio, porque en un momento se le hace pegajoso, ¿viste? Y vos decís, flaco. Porque es el que interfiere después en la pareja. Claro, flaco. Ese da consejos a ella. Sos pegajoso, sí. Y no entendés nada. Y como ¿no? quiere limpiar el camino, quiere pasar la escoba, ¿viste? No, él no. Aparte, hay otra cosa que me molesta mucho: es que las mujeres le cuentan todo al amigo gay. Hasta le cuentan cómo tiene relaciones con su novio. Sí, eso no va. Y si uno queda mal parado, es feo. Y escúchame, aparte de quedar mal parado. Tranquilo. Aparte de quedar mal parado, vos a veces te terminás enterando. Después sí. Que se lo contó al amiguito este que es pegajoso. Que no le gustaba así, que esas cosas, ¿te enterás? Claro, no sé si no le gusta, ¿viste? Relaciones o, mirá porque le gusta esto, lo otro. Es un tema que me parece que si hablamos Vos no serás gay, ¿no? No. A vos te digo, Ale. No, no, a Alejandrito. No, a vos. Como, acá el único que defiende esto sos vos, no, así que hacete cargo. Pará, damos fe que Ale, alias el Facha. Es una opinión y está respetada. Doy fe, auténtica fe de que el señor tiene... Es machote y tiene novia y bonita, por cierto, con todo respeto. Sí, sí. No. Y no sabe que somos amigos, no. Y ya acá la gente está opinando mucho. Hay dos hombres, Javier, que dice que... Javi. Sí, Javier García. Dice que existe la amistad entre el hombre y la mujer. También porque está casado. ¡Mentiroso! Después Alejandro dice que no, que siempre hay que arrimar el bochín. Sí, y Belén dice que existe la amistad entre el hombre y la mujer. Y viste, las mujeres van a decir siempre que... Pobre, ¿qué edad tiene Belén? ¿Qué edad tiene Belén? Lo que pasa... No sé todavía, pará. Indagá. Y el que es amigo de Belén en este momento se la quiere cortar. Fíjate cómo será que Luquita, que está acá exponiendo el tema con nosotros, ya está averiguando datos para ver quién es Belén, de dónde es. Es un cazador potente. Pero el hombre es como... El hombre es cazador. El muchacho sale a la calle con arco y la flecha. Claro. No para. Che, me olvidaba de contarles a todos que hoy, además de este tema, en el último bloque también vamos a tocar otro tema. Como Pintún. Sí, como Pintún, se me escapó. Vamos a estar hablando de un tema similar, pero esto va a ser en el último bloque. Lo que tiene que ver con las chicas jóvenes, las mujeres jóvenes, que andan por la vida con los tipos grandes. Algo así. No me mire, doctor, así. No me mire porque usted es un gentleman. Usted está un escalón arriba, está un escalón aparte de todo. Pero eso viene al final. Bueno. Y además les cuento que hoy hacemos el gran sorteo de las entradas de Alejandrito, que el miércoles pasado acá estuvo contando la movida. Así que en el final del programa, te digo, vamos a estar sorteando las entradas que trajo Alejandrito. Si vos querés participar, lo podés hacer a Nada Que Perder Radio, @hotmail.com, enviando quiero las entradas de Nada Que Perder o quiero las entradas de Alejandrito. Y yo te atiendo. Claro, y te atiende Luquitas acá de muy buena manera, que además confisca todo el sorteo. Absoluta reserva, Luquitas, te pido. Sí. Y después me vas a contar. Absoluta reserva. Me vas a contar después, Luquitas, en qué va a terminar esa encuesta que tiene que ver con las minas, con las mujeres, que dice a dónde te gustaría que te lleven a comer o a cenar, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucha gente votando, ya hay más de 50 votos. Bien. Así que bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Bueno, después nos vas a contar entonces a ver en qué termina. A ver un poco la representación de la voz femenina en este programa, que somos todos caníbales, somos todos hombres y piratas, porque acá el fin de semana me parece que hubo varios que anduvieron de gira, en el caso de Alejandrito, licenciado, Luquitas y me incluyo yo también. Usted lo vi más que... Me parece que usted hizo más un cine tranquilo. Sí, ese cine. Película en su casa, cucharita. Sí, cucharita. En casa no. En casa no se puede. No hay lugar. No. Ah, tiene que ir afuera. Ay, claro. Entonces hizo cucharón. Y cucharón hice. Sí. Hice cucharón afuera. Bueno, pero... Menos mal que hacía calor, ¿eh? Pero tuvo un lindo fin de semana. Hermoso. Yo la paso bárbaro. ¿Qué hace, Gil? Yo lo veo a todos ustedes que salen. Estos boludos tienen que... Se te hace agua a la boca, no me jodas. No. A ustedes se les hace agua a la boca porque ustedes tienen que salir, pagar, entrada, para un lugar, para otra cosa. El tipo defiende su posición y está muy bien. Pero está bien. Es así. Con el cuchillo entre los dientes. A ver. Perdón, no quería interrumpir. Me dijo el kiosquero de la esquina. ¿De acá? Que hay... Nada, de la esquina, de donde yo vivo, no voy a decir dónde. No, soy un incógnito. Por favor. Que hubo una gran demanda de pastillas de mentol. Ah, así que el programa se escucha. Abrimos un negocio nuevo. Sí. Pica. Eso iba a preguntar. Algo claro. En este staff, alguien de este staff, y ya nos metemos con la música. Alguien de este staff estuvo probando la teoría de la pastilla de mentol tubo. ¿Pero se lo hicieron o lo hizo? Anduvo. No sé. No se puede. ¿No? Este chico está todo el tiempo poniendo en duda. El kiosquero me dijo que tuvo que pedir casi el doble. La tuya. ¿Vos también? Sí, ¿no viste que querés tocar? Dice. No, pero yo pregunto. Yo te voy a llevar a un lugar donde te atiendan y vas a comprobar si sos machito o no. Pero por Dios. Gente. Momento musical, momento de la música, momento del relax, de escuchar un lindo tema. Llega Babasónicos y su tema Pijamas ya suena en tus oídos en Nada Que Perder. Te llamé para ver a nos ¿Cuántas veces arrugaste con esas minas que te partían la cabeza por miedo a que te corran la cara? Animate, nene. No tenés nada que perder. Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que perder. Seguimos después de la música, después de que Babasónicos tocara Pijamas aquí en Nada Que Perder, el momento del relax. Qué lindo tema este parte para el relax. Lindo, lindo tema porque aparte es tranquilo, ¿no? Y en el feriado uno tiene que hacer las cosas como más tranquilo, bajar un cambio, ¿o no? Sí, igual este tema me lleva a la gente que fuma porro. Sí, sí, sí. Pero no, escucha, ¿no? Pero qué tipo que prejuzga rápidamente. ¡Pero tomátela! ¿Por qué? ¿Que está mal eso, papá? No, no está mal. O sea, que cada uno haga lo que quiera. Claro, más vale. Mientras no moleste al prójimo. Yo lo vinculo más con las rastas, con esa onda. Pero si bueno, las rastas van de la mano con. Con el porro. Bueno, no digamos no, porro. Eso cannabis. Ofensa. Bueno, con el eso cannabis. Ofensa, es ofensa, ¿eh? No, porque suena muy agresivo. Bueno, que no, cada porque uno. Él está con el cannabis, pero no tiene rastas. Que nah. Cada uno haga lo que quiera, que cada uno sea libre y que no moleste al prójimo. Mientras no sea un facero eso que descontrola, está todo bien. Che, contame, ¿suena el teléfono en Nada Que Perder radio? No lo puedo creer. Tenemos una llamada, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿de dónde sos? De Escobar, lo estoy escuchando. ¿Cómo estás, Ale de Escobar? ¿Qué contás? Bien, bien, estoy escuchando la radio, verdad que los temas que tocan son excelentes. Bien. Y me interesa el tema ese de entre el hombre y la amistad, la mujer entre el hombre y la amistad. Es un tema que se toca en varias reuniones entre amigos y... Contame, a ver cuál y es tu opinión. La verdad que sí, es un tema complicado y que yo estoy a favor de que no existe. No existe ni a palos, ¿no? No, complicadísimo. Che, ¿y te pasó alguna vez alguna experiencia para comprobar, para dar un ejemplo claro? Y no sé si claro, pero viste cuando... Eso de que una mina está ya 6 puntos para arriba es verdad, le querés dar. La querés matar, ¿no? Y ponele, ¿vas a la facultad vos? Estoy en un taller de cine, digamos. ¿Estás bueno, y laburás o algo? Sí, sí. ¿Y en el laburo o en el taller de cine habrá alguna minita que le quieras dar? Y en el laburo, imagínate, un hotel, ¿viste? Tiene en el front, digamos, en lo que es la recepción, siempre hay minas lindas, ¿viste? Qué divina. Y no, ¿en un taller de cine? Y escuchame, ¿te estás haciendo el amiguito vos? Y viste, no, la de amiguito tampoco va, porque después es verdad, como decían ustedes. Cuando cruzás la línea, lejos, digamos. Claro. Claro, ¿cruzaste la línea no? ¿Cómo? Cruzás la línea del querer darle, del caníbal a ser amigo y cagaste. No, sí, ya después no podés remontarla más. Mirá, te conviene arrancar medio de costado, viste, como ahí a ver qué pasa y después, bueno, si va para atrás, no, listo, es boludo. Ale, ¿qué haces en el taller de cine vos? ¿A qué te dedicas ahí? No, digamos, es lo que es realización, hacer cortos, ¿viste? La parte de guión. Y después uno hace el guión técnico, hacer producir, la parte de producción, cámara, sonido. ¿Y a las actrices? Las ¿cómo? Actrices explotan, ¿no? Y ahí haces casting, ¿viste? Y van un par a... ¿El casting a trucho o el casting legal? ¿El casting profesional o el casting por debajo de la mesa? No, digamos medio y medio, pero no, sí, siempre respetando, digo. ¿De la mitad para arriba o de la mitad para abajo? De la mitad para abajo, un poquito. Alejandro, ¿usted está de novio en este momento? No. Ah, usted es un pirata total. Estamos como el Doctor Amor, digamos. Ah, sigue los pasos del Doctor Amor. ¿Y por dónde anda en las noches de los fines de semana ahí en Escobar? ¿Dónde sale usted? Me interesa saber qué hace de su vida los fines de semana. Y acá los fines de semana está un poco pobre, digamos. Últimamente la verdad que Escobar está un poquito... medio para abajo, digamos, pero a veces sí, hay que ir más para el centro, ¿viste? Para allá, Olivos. Viene a robar mujeres por el lado de Capital el hombre. Y el jueves, si Dios quiere, yo cumplo años el viernes, el jueves, si Dios quiere, vamos para estar por el centro. Ajá. Jueves a la noche. ¿Podemos ir? ¿Cómo? ¿Podemos ir nosotros? Sí, toda radio, pero... Cuando quiero el Doctor Amor sería un orgullo, ¿verdad que...? Mire, le cuento, gracias, Alejandro... Gracias. Acá le manda las gracias el Doctor Amor. Sí, lo escuché. Somos muy roba mujeres, así que cuidado, ¿eh? Y bueno, pero no hay que ir con amigas, digamos. Vamos todos por igual, listo. Ahora sí me gustó. Alejandro, ¿cuál es tu target de mujer? Morocha. ¿Y edad? Edad y andamos por los... Puede haber una franja, digamos. A veces hay que reconocer que las pendejas tientan, ¿eh? ¡Epa! Son calentonas. ¿Qué es pendeja? Y 18. Más o menos, pendeja, digamos, 16, 17, tirando... Yo tengo 20 años, pero bueno, tampoco... ¡Belleza, nene, belleza! Usted va a ir en cana, Alejandro. Y dígame esto, a ver, ¿en algún momento estuvo de novio, quiero creer, o no? Sí, pero no, una relación que duró poco, la verdad, mejor ni recordarla, así que... La bueno, verdad, no, fue más vía de pirata que otra cosa. Pero no me quiero meter en esa relación, sino preguntarle que cuando usted andaba pirateando con esa muchacha... Si no tenía alguna amiga que le quería dar. Y uno piensa en eso, pero capaz si realmente siente algo por la mina, entre todo uno puede ser un poco fiel. Bueno. En algún momento. Yo te invito porque más adelante vamos a tocar un tema que tiene que ver que cuando uno está de novio o en alguna relación, la madre de la chica, si está buena, empieza a jugar también en la cabeza del muchacho. Es una fantasía excelente esa, digamos. Pero usted es un pirata, señor. Mira, digamos, hablando en serio. Sí. Si una mina, digamos, de nuestra edad, 20, un poquito menos capaz, sí. Y la madre, digamos que es la más grande y la madre tiene unos 35. Qué divino. 37, 38 años, ponele. Explota. La matás. Y puede ser, o sea, te puede tentar, digamos. Saben que la madre no quiera insinuar nada, pero a veces uno se imagina cosas que no debe imaginar. Alejandro, ¿te gustan las mujeres con experiencia o sin? A veces está bueno... Que te enseñe un poco, digamos, Que te agarre y te dé vuelta, digamos, como... Que te dé vuelta y que te agarre. No. Sí, es una nena. A usted le gusta ser manejado, me parece. Le gusta el fetichismo, el fetiche, todas esas cosas raras, ¿no? Los chiches le gustan, me parece. Sí, sí. Qué bárbaro. Los chiches. Bueno, Alejandro, tenemos que dejar. Un gustazo hablar con ustedes y lo sigo escuchando. Es excelente, la radio... Bárbaro, muy bien. Y el lunes se pone más con el tema este, no me voy a perder el tema del heladito y el del desayuno bisque. Me llama la atención el nombre. Ahora quédate escuchando y ahora te vas a enterar para que lo pongas en práctica. Te mando un abrazo grande. Un abrazo a todos en la mesa y sigan así, Gracias. Un saludo. Gracias, un saludo. Chau, loco. Qué grande, Alejandro. Ya nos vamos volando para la tanda, pero anoten porque él dijo como hombre, y bien hombre que era, que no creía entre la amistad entre el hombre y la mujer. Nos vamos a la tanda y volvemos con más Nada Que Perder Radio. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Martes, 6 p.m. ¿De qué hablamos cuando hablamos de... Bardópolis? Bardópolis es ese lugar que crees conocer, ese sitio entre celestial y diabólico donde imaginás que vivís. Es Buenos Aires sin maquillaje, es la herida que te deja un sable sin remaches y la percanta que te amuró. Es un programa de radio y mucho más que eso. Vos escuchalo y después hablamos. www.radiolk.com.ar Viernes, 5 p.m. Bienvenidos a Es lo que hay. Los deportes va a ser el eje fundamental, toda la actualidad con lo que acontece, con los espectáculos y con la música. Porque es el arranque de la fecha, en realidad arrancó ayer porque jugó Godoy Cruz frente a San Martín de Tucumán y se suspendió el partido por incidente, el partido 1-1. Sabrina Grande Techo. ¿Tenés alguno de Godoy Cruz? Salen barato. Salen barato y suman. www.radiolk.com.ar. Lunes, 6 p.m. Nunca supimos qué nos pasa. Es una pregunta difícil para nosotros. Y cada vez que lo pensamos, no sabemos qué responder. Como nos gusta encontrar respuesta a todo, para averiguarlo, decidimos hacer ¿Qué nos pasa? Durante una hora le vamos a dedicar el espacio que se merece al metal, rock y punk, para por fin averiguar ¿Qué nos pasa? www.radiolk.com. Estás en RLK. Escúchate. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Bien, 18:36 de la tarde de este 25 de mayo de 2009 y es momento en Nada que Perder de nuestro mix de noticias y arranco por la primera y jodida, por cierto, porque 5 casos confirmados de gripe porcina según la ministra de Salud, Gabriela Ocaña, denominada el virus AH1N1. Los casos corresponden a una mujer del partido de Pilar que supuestamente se habría contagiado de una ciudadana peruana que había estado en Argentina. Los otros 2 casos son personas radicadas en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, que provinieron de Estados Unidos con el supuesto virus. 226 casos, 199 se descartaron, 22 continúan en observación y 5 fueron positivos, según confirmó la ministra de Salud. Vamos a los deportes con el señor Ale. Bueno, Guillermo, déjame contarte que el torneo de apertura de fútbol, sí, está el rojo vivo. Lanús volvió a ganar el Clásico del Sur 1-0 a Banfield, con gol en principio de Pepe San, después se terminó de confirmar que fue de Velázquez el gol, lo declaró el propio José San. Uh-huh. Bueno, Boca volvió a perder 2-0 y ya anunciaron que Isquia se va en junio. Los posibles sucesores que está buscando Bianchi serían el Pepe Basualdo o Gustavo Alfaro, son los 2 preferidos de él. Veremos a ver a quién trae de los 2. Por último, el Globo de Ángel Capa ganó también su partido 2-1 a Rosario Central en Rosario. Ajá. Y la verdad que está jugando espectacular y cada día da más gusto ver jugar al equipo de Pastore y compañía. Se destacan uno por uno todas sus figuras y la verdad que es hermoso ver jugar al equipo de Ángel Capa, que se mantiene tercero a 2 puntos del líder Lanús. Bueno, ahí está uno de los candidatos a quedarse con el torneo. Nos mudamos a las noticias de espectáculo, curiosidades, ¿por qué no bizarras?, con el señor Alejandrito. Bueno, estamos acá poniéndonos un poco al día con todo el plano musical internacional. Y un dato no menor es que la empresa Marvel Comics está preparando con la gente de YouTube un musical sobre Spider-Man, que va a ser estrenado en Broadway en 2010. Así que para ir agendando, los que tienen bolsillo para irse, aprovechen porque esto va a estar que explota. Buena info entonces. Y tengo que mudarme a la web, a lo que pasa en el mundo de internet. Y para eso nada mejor que el señor Lucas Lamardo. Sí, la noticia es que Victoria Banucci, sí, la novia de Loro Fabiani, el sábado fue internada, sí, después de hacer dos desfiles en la capital federal. Fue internada y presuntamente puede ser un embarazo. Epa, el Ogro. El Ogro Fabiani puede ser papá por segunda vez. Otro más. El Ogro anda mojando, pero no en las redes. Claro, así es. Bueno, anda bien, ¿eh? Anda bien, entonces, linda noticia. Ojalá la paternidad del Ogro Fabiani. Tema de seriedad, tema político, elecciones del 28, los candidatos y sus propuestas, porque los candidatos por la provincia de Buenos Aires, Scioli, Stolbizer, de Narváez, y por la capital, como Alfonso Prat-Gay, Gabriela Michetti, Carlos Heller, tienen en mente 3 propuestas similares: la reestructuración de la Policía Federal, un nuevo régimen penal juvenil y la no necesidad de impulsar nuevas leyes, porque ellos consideran que la justicia, como el Estado, debe cumplir las leyes vigentes que hoy en día no se cumplen. Así que es la propuesta que tienen estos candidatos. Sinceramente no sé a quién voy a votar, ¿no? Más allá de... Seguro que le voy a dar mi voto a Alfonsín. No, pero Román, está muerto Alfonsín. Es Román Riquelme, Juan Román. La verdad que no estaba enterado. Leo poco los diarios. Qué bárbaro. Sinceramente estoy feliz. Sáquenlo, por favor, no lo puedo creer. ¿Cómo va a votar al señor Alfonsín? Que en paz descanse, por Dios. Está perdido en la vida, en la cancha de fútbol. No, la lesión lo tiene a maltraer, la eliminación de la Copa, pero no, por Dios, que en paz descanse el señor Raúl Ricardo Alfonsín. Nos mudamos al tema deportivo. Alejandro, ¿qué tenés? Bueno, el Gato Gaudio hizo una visita muy cortita en Roland Garros, perdió en el debut. Rápidamente. Sí, fue precoz. Gaudio. Perdió con el checo Radek Stepanek en 3 sets, 6-3, 6-4 y 6-1. Por el lado, ahora nos mudamos al automovilismo. Norberto Fontana volvió a ganar una carrera después de 2 años. Sí. Y bueno, la verdad que en el TC paró un poquito esto de Pechito López, que venía embalado y había ganado las cuatro últimas carreras. Por su parte también, en lo que es la Fórmula 1... Jason Button volvió a ganar. Ya ganó 5 de las 6 carreras que se disputaron en el año. Ganó el Gran Premio de Mónaco. Se afianza con su equipo Brown GP. Que no sé de dónde salió Brown GP. Y es una fusión. Pero bueno, un grupo empresario que además trabaja con motores McLaren Mercedes. Hasta ahora yo me enteré hoy que Jason Button ya corría en Fórmula 1, pero yo nunca lo había escuchado. Conocido. ¿Conocido de qué? Pará, es un mentiroso. Con la recta principal agarro y digo, Alejandro, ¿qué más? Tenemos una noticia cortita. Marta Minujín fue convocada para... No, no se preocupen, nada de droga como la vez pasada, nada. Fue convocada para ser la principal atracción del Festival de Arte de Pop Art que se va a hacer ahora en Hamburgo. Así que está convocada como la figura transgresora de la exposición. Se la van a poner en el medio de la exposición con 4 seguridad que la custodien para que no haga ningún desmán. Que la pinten un poco. Va a pintar, le va a poner color a la fiesta, dicen. Bien, del glamour y la locura de Marta Minujín, nos mudamos a Luquitas Lamardo. Sí, pasamos a otra locura, porque hoy a las 10:30 está el show de Gran Cuñado y va a ingresar a la casa de un político de verdad, el señor Carlos Saúl Menem. El riojano más, digamos, conflictivo que estuvo... Jarca. Bueno, no lo quería decir. El riojano más puteado. El riojano más puteado de la Argentina va a ingresar a la casa. Sí. Ese es Ramón Díaz, perdón. No, Ramón Díaz es bueno. Sí, va a ingresar y tuvo mucho que ver en esto su hija, Zulemita. Van a salir de la atmósfera. ¿Qué? Pero por Dios. Remontar a la estrategia. Bueno, después de esta chicana que nos tira el señor Lucas Lamardo, lo veremos hoy a la noche. Te dejo con un poquito de música, con esas bandas que suelen pegar tras tocar y meter hits tras hits. Y esto tiene que ver con el grupo The Killers y su tema Somebody Told Me. ¡Vamos! Don't chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Después de la música, después de que en tus oídos sonara The Killers con su tema Somebody to Me, otro llamado más. ¿Cómo está el feriado? Se ve que la gente está en la casa, nos está escuchando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenas es tu nombre? Tardes. Lo voy a dejar en incógnito. ¿Te haces el doctor amor? Me hago el doctorcito, porque me doy 1.57. Ah, sos chiquito. ¿Y de dónde sos? Yo soy de Pacheco. De Pacheco, bueno, de Pacheco. Zona norte de la provincia de Buenos Aires. Te preguntamos entonces, señor incógnito, si estás a favor de la amistad entre el hombre y la mujer o totalmente en contra. Ni existe la amistad entre el hombre y la mujer. Pero ni existe. Ni en pedo. No se pone ni un poco en duda. Ni ahí, no, ni a gancho. ¿Usted está de novio, casado, en pareja? Estoy de novio hace casi 2 años. ¿Es gay acaso? No. ¿Por qué me estás diciendo? No, le pregunto. Es que no me quiso dar su identidad, quizás está ocultando algo. No, bueno, porque puede ser que alguien esté escuchando esta radio, entonces. Ah, usted, por la duda, usted es un pirata. No, iba a contar. Claro, escuché que estuvo antes hablando y bueno, me sentí un poco identificado. Pero como estoy de novio, es preferible no decir. No, hombre, ya la acabo con la zona. Ahí ya más o menos. No, que... Dios. Dicen que los petizos tienen algo particular. ¿La ley de la L? La ley de la R. Puede ser. ¿Es verdad? Igual soy humilde, voy a decir la verdad, soy humilde. Menos mal, señor incógnito. Bueno, mire, lo tenemos que dejar. Sería un placer seguir hablando con usted. Dale. Pero dale, se nos va el programa y escúcheme. Dale. No se vaya porque ahora viene la teoría del doctor amor. Quédese escuchando el programa. Vamos, viejito, vamos. Dale. Señor incógnito, ¿tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, dígame, los años sirven para las relaciones sexuales, va subiendo, doctor amor. La experiencia, dice el hombre. La experiencia es fundamental. Hay que hacer, en la vida, la vida es un partido de golf. Siempre hay que apuntar al hoyo. Muy bien, doctor. Usted vaya anotando, señor incógnito, y lo esperamos cuando quiera llamar. Será bienvenido aquí en Nada Que Perder. Buenísimo, muchas gracias. Abrazo grande entonces. Igualmente, adiós. Ahí pasaba el incógnito de Pacheco y esto me da pie para llamar y para que el doctor amor diga la teoría del helado y además después el desayuno bis. Empecemos, licenciado. Bueno, muchas gracias. Esto había quedado del otro día como título. Y el tema es así, bien fácil, bien simple, bien rápido. Cuando uno sale con una señorita, una dama, la primera vez que va a tomar helado tiene que saber bien qué gusto elige. Tiene que ponerse bien atención ahí. El hombre. El hombre tiene que ver qué gusto elige ella. Claro. Si elige de agua, sí, o fruta, tipo limón, frutilla, durazno. Sí. En el amor, no en el amor, en el sexo, porque acá hablamos de sexo. Sí. Es insípida. Es insípida. Sí. Es insípida, le va a costar mucho. No vamos a quedarlo en la almohada. No digamos eso, pero muy fría, hay que trabajar mucho, tipo Mascherano y vuelta. Una mujer que no siente nada, poco pasional. Poco pasional. Si elige una vainillita, un dulce de leche. Algo más, con más contundencia. Una cremita. Sí. ¿Ya le gusta más juguetear? Normal. Epa, es normal. Normal. Algunos días puede andar bien, otros puede andar mal. Como medio regular. Normal. Ahora, si te pide una crema combinada, tramontana, banana split. ¿Va al frente como loco? Va al frente, fiestera, chichera, todo. ¡Belleza, todo, nene, belleza! Así que hay que tener, cuando uno ocupa la heladería es fundamental. Doctor, acá hay una pregunta de Romina. Dice, Romina. Sí, yo cuando voy a tomar helado tomo un cuarto, así que son 3 gustos. Vainilla, dulce de leche y frutilla a la crema. ¿Qué categoría de mujer soy? Y va normal, pero... Tirando a fiesterita. ¡Oh! ¡Qué divino! Un besito a Romina. Un besito a Romy, entonces... Así que quedó claro, no es fácil. Pero escúcheme esto, licenciado. Esto es científicamente comprobado. Imagino que usted ya trabajó en todo eso, sí. Debe tener teorías. Y científica. Me ha tocado de todo, ¿eh? Pero escúcheme una cosa, salgo con una señorita, ¿no? A tomar un helado y la señorita se pide chocolate suizo... Dulce de leche o super dulce, ese que viene empastado a morir. Ya está. Y un tramontana cargado. Ya está, de ahí va el telo. Ah, la qué va. Qué divino. Está bien, ojo. Es fundamental. Es fundamental. Puede haber una excepción un día que esté mal del hígado. Claro. Se pida un limón. Sí, para bajar. un limoncito o que sea, haga pero, mucho calor y que sea verano. El helado es fundamental. La teoría del helado del doctor. Está científicamente comprobada. Qué bárbaro, me gusta, ¿eh? Voy a prestar más atención y creo que todos, cuando se vaya acercando un poquito más la época de tomar helado a lo loco. Sí, pero en invierno también se puede. Sí, sí. Bueno, algo así parecido a lo del doctor Amor era la encuesta que planteamos nosotros la semana pasada. Ajá. Que decía que en realidad es para las mujeres. Sí. ¿A dónde te gustaría que te lleven a comer? Las tres opciones eran un sándwich de lomito en la costanera. Sí. Un buen plato de milanesa o un plato de pastas en algún restaurante normal. Normal. O sushi en un resto de Palermo bien top. Bien, te costó el miércoles decirlo esto, ¿eh? Muchísimo. Sí, te costó. Hemos cerrado la encuesta. Ah, terminó. Terminó. ¿Quién ganó? A ver. Pará. Terminó la encuesta. Vamos a ver entonces qué chicas estamos nosotros rodeados los hombres. A ver si son muy exigentes o son chicas normales que no piden demasiado. Me hace ese gesto, licenciado. Ya sé la respuesta sin mirar. Bomba y bomba, ¿no? Sí. Me hace un gesto como a Piojo López en el Mundial del 98 que hacía el inflador. El doctor me hizo ese gesto exactamente igual. Bueno, contame esto, por Dios. Las oyentes han votado el sándwich de lomito en la mayoría. Carnívoras. Es decir, que van al frente como loca. Quieren carne. Nuestras oyentes son loquitas. Lomito completo. Lomito completo, ¿no? No, pará, che, porque nos están escuchando por ahí. Bueno. Y habrán loquitas, no tanto, y no habrá locas. Nos están escuchando a la novia de alguno de la gente de la mesa, por favor. ¿Vos decís? Espero. Bueno, y... Bueno, en segundo lugar... Que te abran la puerta cuando volvés. Duerme afuera, ahora fue. Bueno, en segundo lugar está el plato de milanesa o plato de pastas. Sí. Así que eso quiere decir que es una chica... Tan vulgar. Hay un 50-50 de que vaya saltero o no. Quedó afuera, quedó el sushi. Y el sushi, sí. Sí. Lo menos careta. Claro. Porque el sushi era de mina histérica, ¿no? De otra época. Sí, no va. Eso. Claro, no, que te juguetea mucho al pedo. No va. En tu época... Yo creo que después del lomito, hay que ir a comer un helado. Un helado de Tramontana y banana split. Sí, dejémonos de joder. Explota, ¿no? Y no creo que ni llegue al telo, en el río. Directamente. Pero si no tenés tutú. No importa. Arbolito, si vas en el bondi, ¿cómo hacemos? No, en el bondi. Espera un poquito. ¿Nunca el copado en el bondi? Nunca. No, eso es un explosivo, eso. ¿El copado en el bondi? No, en el bondi. Una rociada. El bondi, eso de nada. ¿Sagrado? Sí. Che, escuche. No, se ríe acá. Alejandro, lo vuelve loco Alejandrito, usted, licenciado. Sí. Le quiere sacar. Están a los manotazos. Se tocan, sí. Le quiere sacar información como loco. Che, me olvido antes de que. Perdón, antes de que me olvide. Del sorteo. Porque quiero las entradas de Alejandrito, que está llegando a su fin. Sí. Dale, hermano, que estás haciendo radio. Estás bocorreando, papá. Las radios. Yo le expliquemos. Las entradas se las ganó Iván de Colegiales. ¿Sí? Ya está cerrado el sorteo. Se ganó dos entradas, vamos a decirlo porque no lo habíamos dicho. Se ganó dos entradas para. Pará, no me hagas reír. No te pasa a mí. Sí. Pero tómate. Se ganó dos entradas para el show en Manow Show, acá en cerca de la zona de Congreso. Así que Iván, felicitaciones, está llegando el mail de confirmación. Buenísimo, Ale. Como siempre, tan precoz, sacando el suspenso, la información y el tema de la intriga hacia la gente. Es un tipo que hace muy bien radio, ¿eh? Me encanta. Sí. La verdad que. Es un tipo diferente. Cuando estoy por generar un momento de suspenso para ver quién es el ganador. Sube el pico de rating y él lo tira. Yo quiero preguntar algo: ¿hace eso con las mujeres? ¿Cortás la previa? ¿Cortás sí, el suspenso? Terrible. No. Ahí está. Qué va. Mete y ponga, listo. Qué va. Bueno, entonces escuché para darle. La previa y acaba. Sí, claro, es terrible. Ahí está. Para darle un manto de seriedad y en serio, Luquitas, nuestro productor, Lucas Lamardo, se va a estar comunicando vía mail con Iván de Colegiales por el tema de las entradas. Sí, y acá los oyentes están mandando muchos mails y están pidiendo el desayuno bis. Están pidiendo el desayuno bis, sí. Que el doctor Amor prometió el lunes pasado y le damos luz verde al doctor para que nos cuente. Vamos a hacerlo un poquito rápido, ¿no es cierto? Sí, tranquilo, doctor. Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Bueno, acá el otro día yo había nombrado a Gracielita de San Justo. Sí, Patón Bausa. Hoy voy a nombrar a otra espectacular. A ver. Miriam de Río Cuarto. No, Dios mío. Divina. Pero, Miriam de Río Cuarto, bueno. Espere, le hago una pregunta. Miriam de Río Cuarto, ¿con qué futbolista técnico o lo que sea relacionado al deporte lo podemos asociar? Y a ver, un Ruggeri. Hablaba todo el partido. Ah, bien. Hablaba. Calentón. Calentona. Hablaba. Bien, lindo. Lindo cuando te hablan, sí. Sí. Bueno, el tema era... ¿Por qué no te callas? Yo llegaba 7:15 de la mañana a Río Cuarto, con el colectivo. Claro. No me miré así. 7:30 llegaba a la casa. Estaba el desayuno desplegado en la mesa. Las tazas, las medialunas. Todo preparado. Los pancitos, espectacular. Pancito y mucho dulce de leche. Tipo hotel. Sí, tipo hotel. Qué lindo. Llegaba el besito de la saludito y cafecito, lechita, todo. Lechita, sí, todo, rico. Todo. Calentita, por cierto. Todo, por suerte. Rica. Tomábamos el desayuno y en un momento ahí al doctor se le iba la mano, mandaba mano y la chica se prendía terriblemente. Tiraba las tazas, no, corría todo. Enloquecía. Arriba de la mesa, era impresionante. ¿Y qué pasaba? Dulce de leche quedaba. Claro. Entonces ahí el doctor Amor empezaba a pintar todo el mapa de Córdoba. Las sierras. el valle de Punilla, el Unitorco, todo. Pintaba todo. Y con bueno, el dulce de leche. Con el dulce de leche y después despintaba. ¿Dulce de leche cordobés? Era de ahí. El que venga, no importa en ese momento. No miraba la marca. Y a veces el del cartón. Qué lindo. Ese era lo bueno. Ese era el chimbote, sí, el del cartón. Ese era un poquito más difícil de limpiar. Porque es más espeso. De despintar. Así que bueno, esa es una buena técnica, el desayuno bis. Primero el desayuno y después... Una pregunta, ¿como toda montaña necesita ser nevada o no? Y por supuesto, una nevadita sí. Y bueno. ¿Y usted dice que el ataque de furia de tirar toda la mierda ahí y hacerlo ahí ya funciona eso? Pues es espectacular. Es mucha pasión. Funciona... Más que una pastilla o un mentol. No, esa locura que hay ahí, ese desenfreno. Adrenalina. O sea, la adrenalina, exactamente. O sea que las teorías del doctor Amor se van superando. Por supuesto. Arrancamos en un nivel amateur. Y otra cosa más. Sí. Ese desayuno fue practicado 6 o 7 veces, no en el día. No, imagino, pues si no es desayuno. Ya no era desayuno. Y cada vez había más dulce de leche, no sé por qué. O era barato ahí en Río Cuarto. O compraba mucho porque le gustaba. Claro, el despinte. Dígame esto, licenciado doctor Amor. ¿Nos trajo para anticiparle a la gente y a nosotros qué va a decir la semana que viene? Sí, acá tengo... Dígame, a ver, qué me interesa. Los dos títulos, ¿eh? Cuénteme. Los super amigos. Los super amigos. ¿Qué? Los super amigos. Dejemos un punto suspensivo. Super amigos. Los super amigos. Los super amigos y la pose peluquera. La pose. No. Quiero saber eso ya. Sí, la pose peluquera. Así que hasta el lunes, muchachos. Bueno, pero a la gente le contamos que el lunes que viene el doctor nos va a sacar estas dos inquietudes que por bien trajo hoy 25 de mayo. Ya entonces cerró la encuesta, ya entonces cerró el sorteo. El miércoles que viene va a haber un nuevo sorteo aquí en Nada Que Perder. El miércoles que viene también va a haber una nueva encuesta. Y si vos ya querés ir participando del sorteo, mandá un mail a nadakeperderradio@hotmail.com y poné quiero ganar el sorteo. Y ahí ya estás participando de lo que te vamos a traer el miércoles que viene aquí en nuestro programa. Se nos termina entonces este día lunes de 25 de mayo de 2009. Creo y quiero creer no olvidarme de nada, ¿no es así? No, nada. Nada, ¿no? La hemos pasado muy bien. Nos vamos, esperemos que no se caiga el cielo a pedazos. Saludos. ¿Está lloviendo ahora? Y vamos a ver. Te salió medio cortado. No, vamos a ver. Se quedó con la se quedó con el Hay que poner la tonada. Aquí en la operación, directamente y frente a mis ojos, estuvo el señor Lucas Schiaffini, como siempre, impecable. Acompañado de Diego, que está navegando por la web o haciendo trabajos de ejecutivo. Y nosotros nos vamos. En la conducción estuvo Guillermo González, me acompañó Ale, alias El Facha. Me acompañó Lucas Lamardo. Sí, déjame decir algo. Estamos muy contentos porque la gente nos sigue, nos acompaña. Qué lindo. Y además se ríe del programa. Entonces... Eso te motiva. Es un buen motivo, sí. Te motiva bastante. Hoy en día, en época de crisis, es lindo reírse. Es muy lindo. Lindo reírse. Porque todavía es gratis. Seguro. Y tener sexo. Y tener mucho. Eso siempre. Es crisis, no crisis. Tener un... Hacer trabajo, ¿no? Siempre. Tener gran sexo es muy lindo. Es lo mejor que hay. Qué gran sexo. Mucho y de calidad. No, porque podés tener sexo y feo. Calidad. La podemos mojar para el lunes que viene, rápido o suave. ¿Qué claro. es mejor? Largo o corto. Claro. Amoroso o pasional. Claro. Anoten entonces, va a ser nuestro próximo tema de conversación. Nosotros nos me acompañó también Alejandrito y el doctor Amor, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos reencontramos con esta música tranquila y en este feriado tranquilo también, el próximo miércoles aquí por radiolk.com.ar de 18 a 19 nos podés escuchar. Y también acordate que escuchás la repetición en nada que perder radio.blogspot.com. Nos vamos, gracias a todos, que la pasen muy bien. Nos vemos el miércoles, chau chau, gracias. Chau, hasta luego. Baby.